¡Hola! De cara a estas elecciones, tenemos un mensaje para darte. ¡Votá al partido bueno! Y que no se pierda el hola, gracias y el por favor. Hola, señor empresario. Por favor, me daría una coima. Gracias. Partido Bueno, lista 96.